Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2545 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con una linda canción, Bodies, del cantante Robin Williams, este cantante británico. Este es de su octavo álbum, Reality Killer, de Videostar, que fue lanzado el 12 de octubre del 2009. Buena música, ¿quién no reconoce a Robbie Williams, un gran cantante británico? Y pues es el que nos va a estar acompañando esta noche aquí en los cortes comerciales. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en las redes sociales. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted a través de redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Así es de que puede comentarnos, platicar y decir lo que quiera. Puede también escucharnos a través de la internet, a través de nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx. Y también puede usted comunicarse y conversar con nosotros sobre los temas que le traemos aquí en los programas cada día. Me acompaña esta noche aquí en iba a decir miércoles, pero no, ya se me adelantó la semana, en martes 11 de octubre. Me acompaña mi queridísimo partner René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí, bien lo dices, martes caluroso, estamos a 29 grados. Todavía calor. Agradable para que usted ahorita tome el fresco. Claro, en nuestra compañía, la recomendación de siempre, ya sabe, quédese con nosotros, le traemos el tip vial de la semana. Y el día de hoy, bueno, se lo estuvimos diciendo a lo largo de estos últimos días que nuestros amigos del SEM iban a regresar, que ya estuvieron ausentes de aquí un tiempo, pero están regresando y están regresando de una manera verdaderamente interesante, verdaderamente impactante, porque además están festejando. Están festejando y ellos van a estar aquí el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar aquí de algunas cosas muy interesantes y además van a estar continuamente otra vez con nosotros y van a estar, le anticipo un poco, cada que ellos vengan van a estar trayendo historias o testimoniales de padecimientos y de cómo se solucionaron, así que le recomiendo que el día del SEM no se lo pierda porque pues va a estar muy interesante para todos nosotros que pues regularmente no somos expertos en cuestiones clínicas ni de salud, así que pues, ya lo sabe, quédese aquí con nosotros y acompáñenos durante esta hora. Pero aprendemos, ¿no? Hemos aprendido mucho de nuestros amigos del SEM. Aprendimos la crioterapia. La crioterapia es producto y obra de nuestros doctores del Centro de Especialidades Médicas. Pero bueno, para ello déjenme les presento, nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Sánchez, director de Medicina Hiperbárica del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, aquí con el gusto de estar con ustedes y con todo su auditorio. Oye, qué bueno que nos acompañas festejando. 40 años. Oye, se dice fácil, pero pues de allá de 1974. Qué barbaridad. El acta constitutiva, pero bueno, se está festejando ahora los 40 años para darle primero reconocimiento a todos aquellos que hicieron posible el SEM durante esos 40 años. Claro. Y posteriormente para informarles de los nuevos cambios, de los nuevos desarrollos que se están generando en el SEM para proveer mejor atención y mejor servicio a nuestra población. Es uno de los principales hospitales hoy por hoy aquí en Mérida, ¿no? En crecimiento, en tamaño, sobre todo en tecnología. Está creciendo cada vez más y cada vez más rápido. Tenemos muy buenos hospitales en Mérida, queremos ser una opción más. Claro. Y además una opción fundamentada en el desarrollo tecnológico y no nada más para el tratamiento, sino también para varios otros aspectos que tienen que ver con el bienestar, que es la prevención, el bienestar total, la información muy importante hacia los temas de salud y posteriormente a establecer un vínculo más fuerte con la población, no nada más en la atención, sino en la enseñanza y la responsabilidad social que tiene un hospital en la población. Claro. Fíjate que a eso iba lo que preguntaste, Roberto, de que la población, bueno, va en aumento, esta es una tasa de aumento continua, y aparte de lo que está creciendo la población, que bueno, pues a más ciudadanos, a más pobladores, pues obviamente más incidencia de enfermedades, etcétera. Entonces, los servicios en hospitales se vuelven más demandados. Pero no solamente está ocurriendo este fenómeno del aumento de población, que es un aumento, digamos, es un fenómeno, vamos a llamarle normal, en cualquier parte del país o del mundo. Además de eso, Mérida se está convirtiendo, o ya es, un polo de muchas cosas. Hemos hablado aquí que es un polo, por ejemplo, de tecnología, es un polo de académico y además es un polo clínico. Se está fomentando incluso el turismo clínico, se está promoviendo turismo médico, ¿no? El turismo médico, que la gente venga aquí a atenderse, porque definitivamente es el lugar de todo el sureste que mejores hospitales tiene y que están mejor equipados, y uno de ellos es el SEM, doctor. Sí, y además bien lo dijiste, la idea es crecer en todos estos ámbitos. Generamos un centro de investigación que está surgiendo apenas, pero que tiene líneas muy interesantes, en líneas en avance tecnológico, en innovación tecnológica, en aplicaciones tecnológicas, en prevención, en detección temprana de muchos padecimientos, entre ellos diabetes, procesos inflamatorios, cáncer. Y la idea es poder ofrecer estos servicios a la gente de una manera muchísimo más responsable socialmente. Sobre todo aplicando la tecnología al bienestar de la sociedad, porque es importante que le saquemos jugo a la tecnología y sobre todo a la tecnología médica. Déjenme decirles las palabras del señor José Manuel Pacheco González, que él es representa al Consejo de Administración del Centro de Especialidades Médicas, y nos dice: en nuestra clínica hospital estamos muy contentos y emocionados porque en este mes de octubre cumplimos 40 años de servirles y servirle a Yucatán. Continúa diciendo que se dice bien fácil, pero todos estos años han representado un muy sólido compromiso profesional de mucha gente, desde el grupo de pioneros fundadores hace 40 años hasta los que hoy todos los días emprendemos y desarrollamos el nuevo SEM. Estos años han representado fuertes inversiones, enormes cantidades de trabajo, incontables sueños y múltiples retos, pero sobre todo el más importante, la inmensa satisfacción del personal, de todos los médicos y enfermeras, técnicos, operativos y administrativos que a lo largo de estos años han entregado y entregan 24 horas por 365 días lo mejor de todos y cada uno de ellos en las vidas, en la salud y en los padecimientos de todos y cada uno de nuestros pacientes. Lindas frases de José Manuel, muy elocuente siempre. Y bueno, vamos a seguir platicando, amigos, porque el Centro de Especialidades Médicas, pues para festejar estos 40 años, están haciendo cosas verdaderamente importantes, ¿no? Ahora sí que se están despachando en serio, doctor, porque bueno, platícanos cuál es el que tú consideras que es la parte primordial de lo que van a hacer para festejar estos 40 años. Bueno, dentro de esta parte de nuevo giro hacia muchas innovaciones, tenemos el festejo de los 40 años que va a ser el día viernes y tenemos tres ponentes internacionales de primera línea, ¿no? Contamos con el doctor Aurelio Rodríguez, que es de origen peruano, pero muchos años como uno de los primeros y mejores cirujanos de trauma en Latinoamérica, con su residencia en Estados Unidos y trabajando en el Enterprise de los Centros de Trauma, que es el Adams Cowley en la ciudad de Baltimore. Wow. Luego tenemos a Jeffrey Nesgoda, que es actualmente el presidente del American College de Medicina Hiperbárica, en Estados Unidos, él vive en Milwaukee y trabaja mucho en curación de heridas. Y el tercero es Javier Apodaca, que es mexicano, un biólogo que trabaja en innovación tecnológica. Y eso va a ser el viernes 14. El viernes 14. Interesantísimo, amigos. No se pierdan. Vamos a un corte comercial. Vamos a seguir platicando con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Feel, sentir, es una canción del británico Robbie Williams, una canción de la música pop lanzado en su primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Escapology, del 2002. Buena música, Robbie Williams, siempre con buenos temas, buena canción. Gracias, Juanelo. Bien, déjeme darle una recomendación. En Grupo Sadassi estamos seguros que adquirir vivienda es la mejor decisión de tu vida. Vamos para el último trimestre del año, vamos para ya tomar la decisión de invertir. Ahora es cuando nuestras tasas de créditos hipotecarios se van a ver modificadas, quizás a la alza en breve, así es de que es la oportunidad que usted acuda con los expertos, con los asesores certificados de Grupo Sadassi para pues hacer la inversión necesaria. En esta ocasión le platico del fraccionamiento Las Américas. Te invitamos a visitar Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, y siéntete libre recorriendo de veras sus amplias avenidas, disfrutando del mejor equipamiento y diseño urbano, teniendo todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Recuerda que tu patrimonio es la mejor inversión. Festeja, ya viene para festejar Navidad, festéjalo en Casa Nueva, deja de pagar renta, estamos seguros que tenemos la mejor opción para ti, contamos con varios modelos a elegir. Visítanos, nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana, trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Puedes visitarnos en nuestras oficinas de ventas o hacer una cita al teléfono 941-2185. Mire, el fraccionamiento Las Américas se encuentra muy bien ubicado en el norte de la ciudad de Mérida, tiene varios accesos y la caseta de ventas tiene las casas muestra que están perfectamente bien, pues ahora sí que muestreadas para que usted se dé cuenta de lo que puede comprar. O visita la página de internet www.sadassiyucatan.com.mx y darte una vuelta por lo que han hecho. Ellos también están en la tecnología al máximo. También los puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, como @SadassiMérida. Comunícate con ellos, 941-2185. Grupo Sadassi, 40 años contigo. De veras, dese una vuelta y háganos caso, porque pues ya llegó el momento oportuno. Pero bueno, nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Sánchez, director de Medicina Hiperbárica del Centro de Especialidades Médicas, y René Bernal. ¿Con qué seguimos, René? Muy interesante la plática. Fíjate que, estaba observando que está de moda el 40, Sadassi tiene 40 años, el también. 100 tiene 40 años, qué chistosa casualidad, ¿no? Pero bueno, el CEM, estábamos diciendo, está festejando su 40 aniversario de la fundación. Y bueno, más allá de la pachanga que puedan hacer, que bueno, es bueno, pero no es tan relevante. Lo relevante aquí es lo que ellos van a hacer, cómo lo van a celebrar. Y según tengo entendido, la celebración la van a llevar a cabo a través de tres ejes, doctor. El primero, según tengo entendido, va a ser la implementación de un instituto de investigación en salud y medio ambiente. El segundo va a ser un programa de actualización, innovación y capacitación para el personal del hospital. Y el tercero va a ser un programa permanente de capacitación para la salud en la educación en alianza con las escuelas. ¿Por qué no nos platicas, vamos por partes, del primero, ¿no? Lo que es esta implementación del Instituto de Investigación en Salud y Medio Ambiente, ¿qué es y qué esperan investigar? El instituto tiene como principal objetivo dedicarse a lo que ahora llamamos en medicina la medicina de precisión. Son todos los desarrollos tecnológicos que te permiten llevar un paso adelante la medicina. Sería maravilloso poder detectar o tener un marcador temprano, por ejemplo, de tumores de mama, en donde lo puedas detectar seis años antes de que tengas la primera bolita. Y eso la tecnología nos lo está empezando a dar. Seis años. Oye, antes. Estamos en el mes del tócate. Exactamente. Y por eso es, porque es muy importante en el mundo, el tumor de mama es uno de los más importantes en mujeres y hay uno muy agresivo que es el HER2, que tenemos la idea de poder desarrollar, estamos en esa fase, en combinación con otras universidades nacionales e internacionales. La otra es en la detección temprana de factores de riesgo o de genes de riesgo, por ejemplo en diabetes, y le llamamos el gordo chip. Que lo el desarrolla, gordo chip. El gordo chip. Este lo desarrolla Javier. Y tiene 330 genes asociados a la diabetes y que te puede dar mucho mayor precisión de lo que tu diabetes. La diabetes es diferente siempre en cualquier persona, claro. Con cambios epigenéticos, que es que el medio ambiente y lo que te daba la herencia modifica la expresión de este tumor, de esta enfermedad. En tu persona, incluso hay variación en hermanos gemelos idénticos, ya. Por cambios del medio ambiente. Por eso el instituto tiene ese nombre, porque hay mucho del medio ambiente que afecta a la salud y esto lo tenemos que investigar de una manera holística, en el sentido de poder relacionarlo y hacer investigación en esa área. Tenemos un área de desarrollo para la parte inflamatoria, en trauma agudo, y luego combinando la parte inflamatoria con el gordo chip, el inflamo chip y el gordo chip, por ejemplo. ¿No? Suenan chistosos, pero esto nos permite identificar genes que tienen una relación. Y la idea es que seamos mucho más precisos. ¿Precisos te refieres a proactivos en cuestión de tiempo, como dices, del cáncer de mama, seis años antes de que aparezca el primer síntoma? Y sobre todo la diabetes, doctor, porque aquí en nuestro estado... pues estamos, no sé si sea como epidemia o, pero aquí la diabetes en nuestro estado, es en problema nuestros de salud yucatecos pública. Es un problema grave, ¿no? Muy grave, y además necesitamos saber si tenemos o no los factores de riesgo o los genes de riesgo. Correcto. Entonces, no es lo mismo que le digas, oye, tienes antecedentes familiares de diabetes, a decir, oye, tienes genes relacionados directamente a la posibilidad y tienes que cuidar esto, esto y esto en particular. En tumores es muy claro, porque si tú tienes un marcador específico de un tumor, por ejemplo el melanoma, ¿no? Que es de piel por la exposición a rayos infrarrojos y ultravioletas, y tienes una asociación familiar, entonces puedes detectarlo, ¿no? En una familia no todos los hermanos expresan igual su susceptibilidad a esto, o a lo mejor no tienen ese gen. Entonces, pero los que sí tienen, vas y estudias a sus hijos para ver si ellos expresan ese gen de susceptibilidad. Entonces empieza a ser mucho más preciso. Y esto es muy importante porque nos permite ser proactivos en la prevención y en la modificación de estos marcadores tempranos que estamos empezando a ver. Es mucho más diferente, es una idea de bienestar total en el CEM, para poder no solo ser buenos en el prevención y tratamiento, sino en la identificación temprana de los factores de riesgo que pueden manifestarse posteriormente. Y eso es lo que hace el centro, el Instituto de Salud y de Medio Ambiente, ¿no? Oye, doctor, ¿esto los pone en el top de las investigaciones? O sea... porque siempre estamos recibiendo pues lo que se hace en países del primer mundo, en Alemania, en Holanda o en Estados Unidos, pero esto, como dices tú, de poder encasillar, le puedo decir así, porque las condiciones genéticas de nuestro estado pues son diferentes a otras partes del mundo, ¿no? Lo hace... No me gustaría decir en el top, pero sí podríamos decir que Una de las responsabilidades de SEMES es poder tratar de tener la tecnología a nuestra ventaja para poder proveer un servicio de primera línea. Okay, ¿no? Okay. Y sin tener competencias con otros, porque el mundo tan globalizado lo que nos permite es intercambiar muchas experiencias y mucha investigación entre diferentes centros nacionales e internacionales. Digo, tenemos convenios con Estados Unidos, con Suecia, con algunos otros lados en donde se están haciendo investigaciones, no solo para adelante, sino también incluso tratar de relacionar lo que la herencia en Yucatán correcto relaciona, por ejemplo, con la susceptibilidad del tumor. Y esto puede ser a tumores o a diabetes o lo que sea, ¿no? Entonces, es mucho más preciso y mucho más proactivo, mucho más de desarrollar nueva tecnología. Y no tanto de competencia, sino de responsabilidad de proveer un servicio de primera línea para nuestra población. Nos comentabas antes del corte que estas investigaciones iban a ser a través del ADN y que incluso iban a remontarse a las herencias de los ancestros, en este caso los mayas, ¿no? Para ver en qué momento estos padecimientos se habían pues manifestado en la población y de esa manera atacarlos. O sea, esto se me hace verdaderamente pues maravilloso, verdaderamente espectacular. Y te pediría, doctor, que pues después del corte lo sigamos platicando. Por lo pronto, pues nos tenemos que ir a un corte. Vamos por ahí. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Radio se llama esta canción del artista británico Robbie Williams. Buena canción, es una compilación de Greatest Hit del 2004 de Robbie Williams. Buena música, Juanelo, espero que a usted le guste. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio. Si está lloviendo, bueno, hemos tenido lluvias dispersas durante bastante buen rato y seguirán, todavía estamos en plena temporada, pero pues baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos una conversación muy interesante con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Déjeme darle una recomendación, mire, vais a cenar, a comer al argentino, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida, están cumpliendo 16 años. Es un verdadero agasajo el restaurante El Argentino. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copita de vino para acompañarlo con sus alimentos. Está en prolongación, pasó en Montejo, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking. La verdad que un ambiente muy agradable, muy buena carne, muy buena selección de vinos. Usted se la va a pasar de maravilla. Mi querido René, ¿tiene usted su tip vial de la semana? Así es, mi estimado Roberto, como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recomienda que para evitar el robo de combustible, te recomendamos que cuando cargues combustible lo hagas en tantos de 20 litros, es decir, 20, 40, 60 litros, que es la medida de las revisiones que Profeco realiza durante las supervisiones. Y las bombas de las gasolineras están programadas para que cuando se les solicite esta cantidad despachen el combustible justo. También te sugerimos cargar por la mañana o por la noche para evitar la evaporación. Y otra recomendación sería que utilices la segunda mitad de tu tanque de combustible, es decir, llénalo y cuando llegue al medio tanque vuelves a rellenar. No permitas que se vacíe para disminuir la evaporación. Recuerda también que arriba de los 70 kilómetros por hora y la resistencia al avance se vuelve crítica por el aire. Así que cada 10 kilómetros que tú aumentas en velocidad, aumentas tu consumo aproximadamente un 10%. Recuerda que en Capacitación de Excelencia te ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o síganos en nuestra página de Facebook para recibir semanalmente estos tips viales y de ahorro de combustible. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y de veras aprendamos hasta cargar gasolina. Tenemos que aprender. Sí, claro. Porque, pues, para no contaminar tanto. Bien, amigos, nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Sánchez, director de Medicina Hiperbárica del Centro de Especialidades Médicas. Estamos aquí festejando, bueno, van a hacer varios eventos, pero estamos festejando sus 40 años. Y nos estás platicando, doctor, sobre este centro de investigaciones que van a formar o ya formaron o que ya están trabajando en este eje. No, ya estamos trabajando. A pesar de que todavía no termina de estar físicamente en el CEM, pero ya los trabajos ya están haciendo. Como es este mundo tan virtual y rápido, ¿no? Sí, ¿verdad? Muchas cosas las puedes ir haciendo en otros lugares y no necesariamente tienes que tenerlo todo ahí. Claro. Por ejemplo, tenemos convenios con el UNAM, entonces los microarreglos se hacen en el UNAM, algunas cosas de estudios microbiológicos los hacemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, algunos de genómica se hacen en Uppsala, en Barcelona. Entonces, no busquemos un centro así como una torre de Babel, claro, ¿no? Claro. Sino que el personal está trabajando en esta serie de investigaciones, ¿no? Y es muy importante, por lo que decían, hacer en el comentario de manejar a la defensiva, el conocimiento es poder. Por supuesto. ¿No? Y eso le da también una parte al CEM en donde estamos trabajando responsablemente con la sociedad para informar, sobre todo a las familias en las escuelas, de prevención de accidentes, de prevención de factores de riesgo y de prevención de enfermedades o de complicaciones de las enfermedades. Por ejemplo, uno de los datos, una de las primeras causas de muerte en el país es accidentes en el hogar entre 0 y 3 años de los niños. Ándale. Eso quiere decir que en nuestra casa nosotros tenemos ese problema. Todas las madres deberían de saber por lo menos resucitación cardiopulmonar y primeros auxilios. Pero básico, ¿no? De veras. Todos nosotros lo deberíamos saber, todos los maestros deberían saberlo, pero todas las mamás deberían de estar entrenadas en eso. Entonces, la idea es tener una responsabilidad social, entrenando, correcto, capacitando a la gente de manera gratuita interactuando con ellos en el sentido de prevención de accidentes en el hogar, en los traslados, en los automóviles, como bien lo mencionaban, y en todo su ámbito. Y además, aprovechando los nuevos desarrollos tecnológicos, empezar a hacer una interacción con ellos mucho más cercana para mejorar no solo la salud, sino el bienestar familiar. Yo creo, doctor, esto que mencionas de la responsabilidad social enfocada en lo que estás diciendo, porque pues, es la educación. Lamentablemente nuestros sistemas educativos no llegan a ese nivel, que es donde deberíamos de enseñarle a los chiquitines pues algo tan básico, pero que no sé qué porcentaje de la población lo sepa hacer. Que la resucitación. Y a los adultos. Por eso. Por lo que decía el doctor. Lamentablemente, los adultos, las mamás, aprenden, pero aprenden los remedios caseros, ¿no? Pero situaciones de emergencia, de primeros auxilios, son muy pocas los que saben. Por ejemplo, una maniobra de Heimlich por atragantamiento, para resolver el atragantamiento. Son poca la gente que lo sabe hacer y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente, de ese niño, ¿no? O de ti mismo, porque a lo mejor, claro, tú estás solo en tu casa, se te atoró algo y no sabes cómo hacerle para resolver tu problema personal y, claro, con una silla lo puedes resolver. Pero muy importante además en esto es que esta parte de la educación en los niños se modifica porque ellos son lo que llamamos nativos digitales. Ellos ya traen un chip. Sí, ya. Nosotros somos inmigrantes, ¿no? Y entonces es proveer una interacción a través de los medios electrónicos de capacitación para que ellos lo vean a cualquier tiempo en el momento que ellos crean y que necesiten y que puedan regresar a esa información cuando más la requieran. Y tener siempre esa interacción con el hospital es no solo esperar a que se enfermen, sino poder participar para mantener su salud, su bienestar. Y esto es a través de la capacitación, pero sobre todo del conocimiento, de la información. Y muchas veces vemos que un chiquitín de 4 años es quien llama y marca el 911 y salva a la mamá o al papá. Entonces, poder empoderar a los niños para que crezcan dentro de este sistema de bienestar y de salud y poder informar a los papás y capacitarlos para que puedan atender no solo a sus hijos, sino al resto de la comunidad. Sí, claro, y a tus vecinos, etcétera. Claro. Y fíjate algo muy importante que quiero hacer notar, el poner la tecnología al servicio de nosotros, o sea, no ser esclavos de la tecnología, sino que sea al revés, que la tecnología nos permita esto que mencionas de los videos, de tener esa información. Un niño de 4 años ya está clavado y metido en YouTube viendo no sé qué cosas. El fenómeno me recuerda a este señor Khan Academy. La Khan Academy, que sí, está, claro, que está subiendo cualquier cantidad de videos públicos, gratis, con todas las clases. Incluso hay niños en Estados Unidos que ya no van a la escuela, que toman clases a través de videos. Y eso es sacarle jugo a la tecnología. ¿Hacia allá van encaminados con la tecnología? Sí, la idea en esta parte de responsabilidad social es aprovechar la tecnología a tu favor. Claro. ¿No? Y como decías, si bien es cierto que la educación y los valores se enseñan en casa, uh-huh, y hay muchas otras cosas, también es cierto que somos deficientes en el uso apropiado de la tecnología a favor de la educación. Como que nos quedamos atrás en la educación. ¿No? Sí, entonces, sí, tener videos y videos cortos de 3-4 minutos, sí, sí, ¿no? Para los adultos no más de 18 minutos, como son todos los Tech Talks. Entonces, aprovechar todos estos beneficios tecnológicos que ya tenemos acceso para mejorar no solo la capacidad de ir por una atención temprana y resolver los problemas familiares, sino de enseñanza, información e interacción con la sociedad. Hospital. Me imagino que aquí, bueno, vas a dar la posibilidad de que la gente se acerque al CEM para todos estos proyectos educativos, ¿no? Claro. Interesante, amigos, porque pues qué falta nos hacía tener, y sobre todo, más que tenerlo, doctor, yo veo ese impulso de responsabilidad social y difundirlo para que la gente sepa que hay un lugar donde podemos aprender a manejar todas estas cosas. Interesante la reflexión. Ahí se la dejamos, amigos. Y qué bueno que aquí vamos a tener al CEM otra vez, porque la verdad que aprendimos mucho en sus intervenciones y pues aquí estaremos también poniendo nuestro granito de arena con ustedes. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Trippin' se llama esta canción de Robbie Williams. Fíjense que fue el top 10 en la mayoría de todos los países donde se lanzó. Esto es del álbum Intensive Care. La canción gozó de enorme éxito prácticamente en todo el mundo. Esta canción del género pop, funk, de Robbie Williams. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Espero que a usted le haya gustado la música de esta noche. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software aquí en Yucatán. Es una empresa que ostenta el certificado de Great Place to Work en equidad de género. Mire, es la única empresa que yo sé que tiene esta certificación. Así es de que la convierte pues en una de las mejores empresas tecnológicas aquí en Yucatán, y además ha sido premiado en sus desarrollos y sus aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación On the Minute, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, y también de su software de Sub Restaurant, esta aplicación para la administración de los restaurantes, que verdaderamente están rompiendo fronteras. Bueno, ya está en Dubái. Hay esta aplicación instalada por nuestros amigos de National Soft. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos, 941-5077, y platica con ellos. Están aquí, desarrollan el software aquí, y es una empresa pues de tecnologías de la información prominente en nuestro país. Lo mismo que nuestros amigos de Adibor, Marketing Digital. Son los pioneros del marketing digital aquí en Yucatán, están a nivel nacional, tienen un proyecto muy importante sobre el proceso de franquicias del marketing digital. ¿Le interesa a usted invertir en eso? Búsquelos www.adibor.com.mx, y también son socios y patrocinadores nuestros aquí en Fórmula en los Negocios. Bien, amigos, estamos con la conversación con el doctor Cuauhtémoc Sánchez, director de Medicina Hiperbárica del Centro de Especialidades Médicas, que están festejando sus 40 años y nos está platicando los ejes que están estableciendo pues para la innovación, la educación, la preparación en este contexto de responsabilidad social. Y pues esto lo quieren dar a conocer para que usted de veras acérquese al Centro de Especialidades Médicas. Sobre todo, doctor, ahorita que me decías este concepto de prevención, de información, porque pues es verdad, vivimos en la época de la información y tenemos que sacarle jugo a esa información. Sin duda, lo importante para nosotros es que puedan tener acceso a la información. Acceso, sobre todo. El acceso a la información no necesariamente da conocimiento, no, pero te permite ir adentrándote y que te guíe, correcto, tu médico hacia la información que tú requieres para hacer la decisión de tu salud, ya sea en la etapa de prevención o en la etapa de tratamiento. Y es un concepto nuevo en el sentido de que nosotros queremos ir más allá de nada más ser un centro de atención. Somos un centro de docencia, actualmente tenemos diplomados y posgrados ya en el CEM. Correcto. Queremos ser un centro de investigación, por eso el Instituto de Salud y Medio Ambiente. Y además cumplir con esta responsabilidad social, que es proveer el acceso a la información, proveer la conducción de cómo manejar la información en la mejor manera, resolver las dudas e ir creciendo de manera conjunta sobre todo el proceso, no nada más de salud, enfermedad, salud, sino el de prevención. Y en el de bienestar. Y este acceso gratis, doctor, totalmente. La gente que se acerque al Centro de Especialidades Médicas a preguntar podrá, me imagino que está en proyecto alguna plataforma digital, etcétera, etcétera. No solo en esa, sino que además estamos conjuntando la información y va a ir creciendo enforme tengamos más participación del público. Por supuesto, ¿no? Claro. Y esto nos enriquece a todos, nos enriquece en este proceso de ir creciendo juntos en el bienestar y en la salud de cada uno de los individuos, pero de la comunidad también. Y bueno, también este acceso a la información a la misma comunidad médica. Uh-huh. Sí, claro. No tenemos, en este sentido, no hay una competencia con los restos de los hospitales. Hay una responsabilidad con la población, que es correcto, lo más importante. Correcto. Y nosotros compartimos y hacemos nuestros cursos abiertos a toda la población de todos los hospitales. La idea es que podamos ser mejores en proveer atención, prevención y bienestar en la población, y eso no lo podemos hacer solos como sea. No, por supuesto. No, es una responsabilidad social de toda la comunidad. Y fíjate, doctor, que veo que esta intención los pone en otro nivel. O sea, ya no estás hablando de competir, ya no estás hablando de que soy yo el único que lo tengo, estás hablando de verdaderamente contribuir en una necesidad social para la comunidad. Exactamente, es pasar de esa época de competencia a ser una época de cumplimiento de muchas de las metas que nos hubiera gustado poder haber hecho antes. Correcto. Que nos tardamos, pero que ahora a través de las tecnologías de la información podemos ser mucho más eficientes en este acceso a la información, en proveer la información necesaria, los accesos o la comunicación. Y además, imagínate, sería maravilloso que tú te puedas sentar en tu casa y preguntarle al experto que el CEM te puso en contacto en Rochester, en Harvard, en Hopkins, ¿no? Y que puedas entonces evaluar y decir, oigan, gracias porque me permitieron estar más cerca de mi padecimiento y de la orientación hacia dónde puedo ir, dónde puedo hacerlo. ¿Dónde puedo hacerlo? Y además, doctor, me gusta mucho esto de aprender. O sea, no usted, amigo, no necesita estar enfermo, claro, para acceder a la información y aprender. Uh-huh. Digo, Dios nos libre que caigamos en alguna enfermedad, pero el aprender no nos hace daño. No, claro. Y lo más importante dentro de esta responsabilidad social es el compartir la información. Compartir la información. Y generar, correcto, la información juntos. O sea, una de las responsabilidades en el uso de estas tecnologías es, primero, cuando obtienes un conocimiento, lo más importante es que lo compartas. Es correcto. Y luego que lo generes, en crezcas a partir de compartirlo. Entonces, todo nosotros estamos seguros que vamos a crecer en la medida en que nuestra población interactúa con nosotros y nos permite ir aprendiendo de ellos. Wow, probemos pues alguna información, pero siempre aprenderemos más de ellos. Pues, doc, un plan muy ambicioso para festejar 40 años, ¿no? Sí. Los próximos 40, sí, que estén en el top de compartir la información. Además de ambicioso, yo creo que es momento de hacerlo. Es correcto. Es una responsabilidad para nosotros poder proveer esto para la población. Pues enhorabuena, doctor, la verdad que los felicito y sobre todo, amigos, no se pierdan, ellos van a estar con nosotros aquí frecuentemente para platicar de todo esto. Y bueno, si la gente ahorita quisiera tomar contacto con ustedes, ¿dónde lo puede hacer? Las conferencias del viernes, ¿en dónde son? ¿Son abiertas al público? ¿Qué puede hacer la gente? En esta ocasión las conferencias son más cerradas porque es la primera, el primer eje, la capacitación a nuestro personal. De acuerdo. Sin duda, tener a Aurelio Rodríguez, que es número uno en trauma en Latinoamérica, a Jeffrey Esgoda, número uno en atención a pies diabéticos, y a Javier Apodaca, que es, no es el número uno en el sentido de México, pero es uno de los promotores y nuevos visionarios de la bioinformática y de la tecnología al servicio de nuestra población y de nuevos desarrollos tecnológicos. Queremos compartirlo primero en Petit Comité para poder fortalecernos y luego expandirlo hacia afuera. Pues ahí tiene usted, amigos, ya sabe dónde está el Centro de Especialidades Médicas. En la calle 60, enfrente del Hyatt, y 920-4040. Ahí tiene usted. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por este espacio y muchas gracias. Aquí estaremos platicando. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. René les dice buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.